Diane, primera cinta, 24 de diciembre. No soy el agente Dale Cooper, soy Hugo. Y he pensado que, bueno, alguien me dijo alguna vez que el micrófono del Zen no valía para nada. Bueno, pues voy a intentar que sí que valga para algo y me he propuesto hacer esta especie de podcast, micro podcast cortito, cada domingo. Grabar una parida, algo. Enchufarle una canción detrás y subirlo. Así tenemos viernes videoclip, sábado fotos y domingo podcast. Este sí que lo voy a hacer bien, voy a intentar que tenga un feed, que se pueda suscribir, etc. Y bueno, no sé qué contar. La verdad es que cosas interesantes. No tengo muchas. Pero bueno, que hoy Nochebuena. Que me deprime, que tengo esa sensación de no sé, de que estás solo, ¿no? Aunque tengas gente alrededor. Que es un poco. Es realmente bastante egoísta el razonamiento, pero bueno, así lo veo. Y no sé, supongo que lo suyo sería felicitar las fiestas. ¿Sabes? Es que claro, ¿quién se puede bajar esto un día de? Si esto ahora lo convierto, no sé qué, lo subo. A lo mejor para la tarde ya está listo. Y ¿quién lo irá en el día? ¿Quién lo irá el 25 mañana? ¿Quién lo irá dentro de 5 días? Seguiré haciéndolo. No lo sé. ¿Tendrá algún interés o gustará o algo? No sé. Hombre, este es el primero, ¿no? Imagino que luego podré decir algo interesante. Además, mi idea es grabarlo con el Zen, o sea que más o menos me comprometo a hacerlo cada día, esté donde esté. Como si, bueno, como si me fuese a pillar en sitios exóticos. No, pero que no tengo ese lastre de decir, ay, me tengo que poner delante del PC, tal y cual. Y, uff. Bueno, a lo mejor también se puede hacer con el móvil. No lo sé. Bueno, da igual. No sé, me preguntaban en el blog ahora mismo, he puesto un post sobre esto de Jesús, ¿no? Que nació la madrugada del 24-25, nació en el año menos uno antes de Cristo. 6 días antes de Cristo nació Cristo, ¿no? Que luego está todo el rollo de los calendarios y tal y cual. Por lo visto nació 6 años antes o no sé qué. Pero en fin. Es curioso, ¿no? El tema de la Navidad y tal, que sigue existiendo. Hay quien dice que es solo consumismo. Por otro lado, no deja de ser algo religioso, pero. Bueno, hay quien se lo toma muy mal, hay quien, no sé. Es raro. Hijo, no sé por qué estoy haciendo esto, la verdad. Pero bueno. Tampoco sé si se va a oír bien, porque, joder, recuerdo cuando hice el audio con el Mac que metió eso más ruido que la madre que le parió. En fin, que. A ver cuánto llevo. 3 minutos, bueno, no está mal. Voy a intentar hacerlo así, ¿no? 3 o 4 minutos hablando, una cancioncilla que sean otros 3 o 4 y eso, un podcast de 10 minutos para que los que tienen iPod lo sincronicen y lo vayáis escuchando el lunes camino al trabajo, o no sé. Yo siempre pensando, no sé, eso es una de las cosas que más me gusta, tratar de pensar todas estas tonterías que ponemos en internet, los bloggers o la gente que hace podcasting o lo que sea. ¿En qué contexto se ve luego, no? Esa es una de las cosas que más me como el tarro. Decir, bueno, esto es la gente que me pone un comentario, ¿en qué contexto lo está viendo? O sea, acaba de llegar a la oficina y está con prisas, o está en casa aburrido y no ve, y de repente le aparece. O no sé, o los videoclips igual, ¿no? Si hay gente que. Es que no lo sé, que dice, jo, a ver cuál pone hoy, ¿no? No lo sé, es algo bastante. O sea, yo hay blogs que sí, que espero diciendo, joder, a ver qué pone este tío hoy. No sé si eso os pasa a alguno con el micromundo este cutre que me he montado. O qué. No sé, es curioso, en fin. No sé qué canción voy a poner, lo voy a decidir una vez lo escuche. Pongo esta típica de Wham de Navidad, era de Wham, ¿no? Veremos. No sé, no sé, igual pongo, me desmarco y pongo cualquier otra cosa. Aunque bueno, la de María Carey del anuncio de la DGT estaba de puta madre. Yo creo que voy a poner esa. Que estaba de puta madre. Sí. Pongo esa porque además me siento así. Aquí es mucho regalo, pero. Realmente lo que uno quiere es estar con quien más quiere, en fin. Que no sé. Que... Bueno, eso. Que esto... Que le tomamos el contacto y a ver qué tal. ¿Qué tal va? Si os gusta o... O eso, si merece la pena. Quien lo vea, quien lo escuche, vamos. Quien... Tú, que lo estás oyendo ahora mismo. Pon un comment, ¿vale? Aunque sea para decirme que es una puta mierda. Porque asumo que lo va a escuchar muy, muy, muy, muy poca gente y que... Sí que me gustaría tener un poquito de feedback. Así que nada. Empezaba diciendo Dayan, o sea que vosotros sois Dayan en este podcast. Al que por cierto no he puesto nombre. ¿Qué nombre le pongo? No sé, la grabadora de Cooper o algo de este estilo. Bueno, veremos. En fin, os dejo con María Carey. Pues eso, un beso. Chao. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true.